Caronte era aquel barquero que en la mitología griega pasaba las almas a la otra orilla del río Aqueronte para ser juzgadas ante el gran tribunal de la mar. Tú puedes ser ese buen barquero, Caronte, que ayuda a pasar de forma digna y libre las almas al horizonte. Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte. En ninguna otra situación como en el duelo, el dolor producido es total. Es un dolor biológico, duele el cuerpo. Psicológico, duele la personalidad. Social, duele la sociedad y su forma de ser. Familiar, nos duele el dolor de otros. Y espiritual, duele el alma. En la pérdida de un ser querido, duele el pasado, el presente y especialmente el futuro. Toda la vida en su conjunto duele. Jorge Montoya Carrasquilla. Hola, queridos amigos oyentes. Como siempre, tendremos un tema de gran interés para todos ustedes en Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte. Hoy vamos a compartir con ustedes el tema de el niño y la muerte. Los acompañaremos en la dirección Silvia Elena Valencia Madrid y en la asistencia técnica John Jairo Toro Casas. Sean ustedes entonces muy bienvenidos. Hoy nos acompaña el doctor Jorge Montoya Carrasquilla, médico cirujano del CES, especializado en gerontología y psicogerontología por la Universidad Autónoma de Madrid, formado en cuidados paliativos en el ICPSS de España. Inició su trabajo en cuidados paliativos y atención al duelo en el Hospital de la Princesa Madrid, como responsable de la psiquiatría de enlace en el servicio de oncología de este mismo hospital en 1989. Es además exsecretario, o fue además exsecretario de la Asociación Española de Estudios Tanatológicos durante el periodo 1992-1996. Desde 1997 y como médico coordinador del programa Vida a los Años del Seguro Social Seccional Antioquia, es el director de la unidad de duelo y del grupo de ayuda de este programa. Además, es el presidente de la Asociación de Estudios Tanatológicos Aesta Iris. Doctor Jorge, mil gracias por acompañarnos de nuevo en el programa, porque ya hemos compartido varios programas con usted. Y bueno, este interesante tema, entonces, comencemos a compartirle a nuestros oyentes sobre el impacto de la muerte en el niño. Y antes queremos aclararles a los oyentes que el tema de hoy nos estamos inspirando, nos estamos basando en un folleto muy interesante escrito por el doctor Jorge Montoya y editado por la Funeraria San Vicente, que se llama El niño y la muerte, justamente, ¿qué hacer cuando la muerte ocurre en la familia y tenemos niños pequeños? Doctor, entonces, muchas gracias por, como le decía, haber de nuevo aceptado nuestra invitación, y le repito nuevamente la pregunta, a ver, ¿qué impacto tiene la muerte en el niño? De nuevo, muchas gracias, y es un placer estar otra vez aquí con ustedes y contigo en particular. Bien, respecto a esa pregunta, decir que normalmente los adultos solemos tratar con franqueza todos los aspectos relacionados con la muerte y el duelo. Es decir, solemos expresar nuestro dolor, nuestra angustia, incluso hablamos de la forma de expresar nuestros sentimientos. Sin embargo, los niños como grupo suelen estar excluidos de tener que expresarse de una manera determinada. Es decir, se les deja solos o se les evita por todos los medios toda expresión de dolor. Parece que creemos que los niños de nuestra cultura apenas sufren disgustos, es decir, o que no tienen ninguno, o hacemos todo lo posible para que no lo tengan. Y cuando tienen una pérdida, rápidamente le ofrecemos un sustituto, es decir, algo que pretenda sustituir al objeto perdido, negando de esta forma, pues, la posibilidad de apreciar los beneficios que tenía del objeto perdido y de la vivencia, expresión o manifestación de su dolor. El sustituto, que ya no actúa como amortiguador, sino más bien como un distractor de la realidad que ha observado, no le permite considerar de esta forma y analizar según sus propias posibilidades, pues hay que evitarle todo el dolor de cualquier manera. Todos sabemos, por puro sentido común, que cuando un niño hace una pregunta cualquiera, Pues suele referirse a un suceso o a algo que ha observado. No obstante, cuando las preguntas hacen referencia a la muerte, en lugar de respuestas sencillas y sinceras, con todo el cariño que se merecen, provocan una aprensión indebida en el adulto. Es decir, hay una gran preocupación en ese sentido. Y en lugar de la comprensión y el cariño que otras preguntas habitualmente desencadenan, pues generan esta reacción. Se nos olvida que toda la vida cotidiana va ofreciendo todo tipo de expresiones donde el niño puede experimentar duelos. Incluso el ejemplo más clásico es pues la muerte de la mascota. Por otra parte, también observamos otra reacción hoy día en nuestra sociedad. Cuando se produce una muerte en la familia, se presenta un fenómeno común, y en algunos sectores habría que decir que es la norma. Y es aquel que sucede cuando los niños son extraídos del entorno familiar inmediato, es decir, se les lleva a otra parte para que no presencien el dolor de otros y no se angustien, mientras los adultos se dedican a su propia pena, prescindiendo de consolarlos. Eso es más o menos lo que sucede hoy día. Muy bien. Y vamos a ver un aspecto que es muy importante. A ver, ¿cómo determina la edad en el niño su comprensión acerca de la muerte? Bueno, esa pregunta sí que es muy interesante porque da una de las claves respecto al afrontamiento o la forma que podemos ayudar a que los niños afronten la muerte. A pesar de todos los estudios que se han realizado sobre el concepto infantil de la muerte, el concepto que tienen los muertos de las niñas, no hay una idea muy clara de la respuesta de un niño menor de 4 años. Sin embargo, a partir de ahí sí que tenemos un poco de idea. Existen algunos conceptos de interés que hablaremos ahora para aquellos que de algún modo directo o indirecto se ven en la necesidad de tratar con la aflicción y el dolor de los niños. En este sentido, vale la pena señalar que la edad es precisamente la edad en el momento en que ocurre la pérdida, es el factor que determina su comprensión de la muerte, puesto que es la edad la que nos dice, más o menos, dentro de unos amplios rangos, qué es lo que el niño piensa de la muerte. Entonces, no es lo mismo que el niño experimente la muerte a los 4.5 años, que a los 7, que a los 11, o ya siendo adolescente. Y hay un aspecto muy importante, doctor, a ver usted qué considera, se habla en textos de que a medida que el niño sea muy pequeño y ya sea consciente de la realidad y pierde un padre, una madre, un ser vital para su desarrollo, le puede generar incluso traumas para toda su vida. Sí, por eso es que es tan importante el cuidador sustituto, es decir, aquel que va a cuidar al niño, y la edad del niño, digamos que son los dos factores más importantes, puesto que se considera, sin hacer un juicio de valor, que un mal afrontamiento con la muerte va a generar bastantes consecuencias o problemas en una vida adulta. Por eso es tan importante. Sí. Bueno, a ver, ¿qué factores deben conocer y reconocer los adultos en el niño para ayudar a enfrentar saludablemente la muerte de un ser querido? Bien. Aquí hay una serie de factores a modo informativo que debemos tener presente. Es decir, la forma en que el niño se adapta a la pérdida de algún objeto real o imaginario depende de muchos factores. ¿Esto qué significa? Es decir, a la pérdida de cualquier objeto de afecto. No necesariamente tiene que ser un ser querido, pero lo incluimos puesto que consideramos que es el aspecto más prioritario. Primero, la edad del niño en el momento de la pérdida, como hemos visto. Segundo, características del objeto perdido, es decir, si se trata del padre, de la madre, del hermano, de la mascota, del juguete. Tercero, relación particular del niño con el objeto perdido. Esto nos va a hablar es el grado de apego o familiaridad que tenía con el objeto perdido. Es decir, no es lo mismo tener un padre que está ausente la mayor parte del año que tener a un padre presente durante todos los días, ¿no? Porque el grado de apego va a ser ligeramente diferente. Claro. Cuarto, las características de la pérdida. Repentina, lenta o violenta, no es la misma situación. Sensibilidad y ayuda de los miembros supervivientes de la familia ante sus sentimientos y necesidades emocionales. ¿Esto qué implica? Que los adultos que rodean al niño conocen algo del proceso del duelo en los niños. Su propia experiencia de pérdidas anteriores también le va a ayudar, y la forma en que los seres que rodean al niño han abordado esas manifestaciones del niño. Otro punto, su herencia familiar, enseñanza religiosa y cultural también va a tener su importancia, por supuesto, a partir de la edad en que el niño comienza a recibir este tipo de conceptos. Finalmente, la actitud que ha adquirido, aprendido a través de la observación de la reacción de sus padres, otros adultos y compañeros ante la muerte de otros. Y el niño, durante su desarrollo, lo que observa en los adultos, pues que aprenden de nosotros, son reacciones muy traumáticas, sus manifestaciones de alguna manera se van a ver bastante influidas por estas reacciones. Qué bien. Bueno, pero y vamos a otro aspecto que es también de mucha importancia y que en cierta forma puede ser devastadora para el niño, o lo contrario, puede ayudarlo en una saludable elaboración del duelo, y es el manejo de la palabra o el lenguaje de los adultos frente al niño. O sea, ¿cómo un adulto debe explicarle la muerte de un ser querido a un niño? Muy bien, ese es otro punto bastante clave. Las decisiones acerca de informar al niño de la muerte de un ser querido deben en primer lugar estar acordes o coincidir con las creencias, la religión y la cultura de la misma familia en que el niño participa, así como con la edad del niño y su capacidad de comprensión. Cuando los adultos respondan a sus preguntas, lo importante es que no digan cosas que ellos mismos no acepten o creen, pues el niño acabará por descubrir definitivamente esas discrepancias y esas mentiras, y eso puede poner en peligro la relación de confianza que se tiene con él. Debe evitarse mantener la muerte en secreto mientras el niño aprecie la tristeza y el comportamiento alterado de los adultos en el hogar, ya que estas situaciones van a aumentar su fantasía y uno de los aspectos claves que tiene que ver con el concepto de muerte, que es el pensamiento mágico. Aceptar y comprender que los niños se entristecen, perdón, que necesitan entristecerse por el ser querido y ayudarles a manifestarse de una forma sana y una forma de liberar esa angustia y ese dolor, ya es un primer punto para establecer una relación de confianza con ellos. Nunca, y repito, nunca debe permitirse que piensen que se les castiga por la muerte que se ha producido. Aunque esto a veces puede llegar a ser muy difícil si los adultos de alguna manera experimentan estos sentimientos y tienen dificultades para resolverlos en su propio caso, dejando así solos a los niños en sus propias fantasías y con unos pensamientos enormemente cargados de culpabilidad. Bien. Es importante entonces la selección de palabras y el tipo de historia a utilizar cuando se le pretenda explicar al niño lo que sucede después de la muerte. Si en su discusión se reflejan con sinceridad las creencias y las filosofías propias de la familia, lo apropiado es presentarle la idea en términos directos, tal y como estas creencias y filosofías así lo consideren, sin olvidar, porque es un aspecto importante tener en cuenta, que el concepto de existencia después de la muerte es difícil de entender para un niño hasta después de la segunda década de la vida. Entonces, vamos a, por ejemplo, tres frases típicas que usamos cuando alguien muere y se las explicamos a los niños. Dios bajando a llevarse a la persona al cielo. ¿Qué significa esto? Las historias o explicaciones que hacen referencia a Dios bajando a llevarse a la persona al cielo no son del todo convenientes. Esto tal vez pueda consolar a los adultos, pero les de poca ayuda a los niños, pues esto puede hacer que le cojan un temor a Dios, porque es un Dios que se lleva a sus seres queridos. Un ángel feliz, la descripción de un hermano, por ejemplo, muerto como un ángel feliz, y las discusiones sobre la alegría que ello significa van a contrastar con la tristeza y la pena que él ve en la familia, con lo cual la van a confundir un poco más. Y finalmente, utilizar la más antigua semejanza de la muerte, que es estar dormido, también puede crearle un poco de ansiedad al niño, porque esto puede darle miedo mientras él está dormido, incluso puede presentar trastornos del sueño. Entonces, ¿cuál es la mejor forma? Se considera que la forma en que el adulto lo presenta, diciéndole, yo creo que es esto, deja al niño la libertad de aceptar o rechazar tal punto de vista, y es preferible recurrir a no vivir más o ausencia de vida para describir el concepto de muerte. Es decir, que sí que debemos aprender un poquito y educarnos en esa cultura del duelo para aprender cómo trabajar con los niños, porque las palabras a veces, sobre todo a esa edad, hay que tener cuidado con ellas. Claro, incluso es importantísimo entonces, como lo afirmaba el doctor hace un momento, la verdad es esencial. O sea, no es lo que se dice, sino también el cómo se dice. Vamos entonces para nuestro primer corte musical, y hoy vamos a escuchar el concierto para piano de Clara Schumann. Thank you. Estamos en Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte con este interesante tema, el niño y la muerte, y nuestro invitado especial de hoy, el doctor Jorge Montoya Carrasquilla. Bueno, doctor, vamos para un tema distinto y es este. A ver, es importante dentro de este proceso saludable del duelo en el niño que él asista y participe en forma activa en la pena familiar, en los ritos funerarios. Sí, es muy importante y vamos a ver los puntos claves en este sentido. Es una pregunta bastante frecuente de los padres si es conveniente que los niños asistan al entierro, al velorio o al funeral. Se considera que un niño de 4 años o más debe tomar por sí solo esta decisión. Si es la primera vez que acude al cementerio o que participa en una velación o en una novena, se le debe dar antes de ir una explicación sencilla en palabras que él comprenda de lo que va a observar, del sentido que tiene y del hecho de que todas las personas estarán tristes y llorarán. El estar presente en parte de estas ceremonias, además, contribuye a aliviar también sus sospechas y fantasías y le permite observar el misterio que rodea el enterramiento. Se les debe animar a manifestar sus emociones y si desean llorar, hay que decirles que es un sentimiento completamente normal. El permitirle compartir su dolor y los recuerdos del difunto con su familia, además, confirma y hace evidente el valor del niño como miembro de la familia y su papel dentro de ella. Además, el niño puede encontrar consoladora la unión de familiares y amigos, o por el contrario, pensar que es más de lo que puede soportar y optar por quedarse en la casa. El intervalo entre el fallecimiento y el entierro, poco después de este, es decir, cuando la familia recibe las condolencias, es conveniente también que el niño esté presente si así lo desea, si bien se entiende que no debe ser obligatoria. Si el niño lo intenta, puede servirle de forma positiva para hacerle más real la muerte. Además, su asistencia le permite también observar el apoyo, el consuelo y el cariño mutuo que se manifiestan los adultos en estas circunstancias y ver además que la persona fallecida era una persona querida por muchas otras personas y no solo por él. Aquí ya habría que hacer una claridad. No debemos esperar que el niño se comporte correctamente y que esté sentadito ahí y muy serio como están los demás adultos. No, Lo normal será que pueda permanecer un ratito quieto, pero va a salir gritando y se va a poner a jugar. Si opta por quedarse en la casa o con algunos amigos de la familia, es conveniente explicarle lo que sucede cuando se van los familiares. Esto, en resumen, podríamos decir que los niños soportan mejor la tristeza de sus seres queridos que el silencio, el encubrimiento de la pena o la decepción. Eso es más o menos lo general que hay en este sentido. O sea que, en síntesis, no es nada recomendable para una correcta elaboración del duelo en un niño sustraerle conscientemente por parte del adulto del evento doloroso. O sea, es importante que él aprenda también a tener dolor. Claro, él va a apreciar muchas otras cosas, que es, no solo es el dolor que va a ver, sino aprende que los adultos se apoyan, que él es un miembro importante de la familia. Es decir, eso tiene muchas más implicaciones. Sí, eso es muy importante lo que usted está anotando, porque eso es hacer partícipe de una dinámica familiar del niño, o sea, como se dice, en las buenas y en las malas. Incluso queremos, antes de preguntarle la siguiente inquietud al doctor Jorge Montoya, queremos compartirles a los oyentes que este folleto tan interesante que fue editado por la Funeraria San Vicente, como les habíamos compartido inicialmente, fue escrito por el doctor Montoya con un sentido, con una intención, es de que los adultos adquiramos una responsabilidad de un acercamiento sano del niño frente a la muerte, o sea, lo que implica por parte de los mayores conocer un poco más, ¿sí?, de lo que son los niños, su mundo y su pensamiento. Y entonces, a través de esto, que vaya en beneficio de los niños y en general de una niñez saludable frente a un hecho tan doloroso como es perder un ser querido. Bueno, pasando a otro tema, doctor Jorge, vamos a centrarnos en algo bien importante, y es cuáles son las concepciones de la muerte en el niño de acuerdo a su edad, que usted lo aludía un poco hace un momento. Bien, vamos a hacer un pequeño resumen porque es bastante extenso, y vamos a dividir las edades en dos bloques: menores de 6 años y de 6 a 12 años, porque ya a los 12 años consideramos la adolescente. Entonces, ¿cuál es el concepto de muerte en un niño menor de 6 años? El niño menor de 6 años percibe la muerte como separación de sus seres queridos, lo cual resulta ser espantoso. Para él, estar muerto es una especie de continuidad de la vida, una simple merma de la vitalidad que puede ser interrumpida de la misma manera que puede ser interrumpido el sueño. Es decir, para él, la muerte es un fenómeno reversible. Su pensamiento mágico confunde fantasía y realidad. El concepto temporal de para siempre de la muerte no existe aún en el niño de esta edad, y no lo va a adquirir, como hemos visto antes, a partir de la segunda década. Por otra parte, no puede tolerar tales sentimientos dolorosos durante mucho tiempo, con lo cual su aflicción será breve e intensa a la vez que recurrente. Entre los 5 y los 9 años, más o menos, aproximadamente el 60% de los niños personifican a la muerte como a un ser con existencia propia. Es decir, la pueden identificar con una persona muerta o con una persona muerta. La muerte es invisible, pero acecha escondidas en la noche, especialmente en las zonas donde hay cadáveres, como los cementerios. A partir de los 6 años, entre los 6 y los 12, el niño percibe la muerte como un castigo por malas acciones. Es decir, comienzan a aparecer las consecuencias de su educación religiosa, social y familiar. Sin embargo, la etiología de la muerte no es consistente, y sus respuestas van a ir encaminadas a causas específicas más que a procesos generales. Es decir, muerte por flechas, pistolas, cuchilladas, explosiones, ataque al corazón, vejez. Durante este periodo hay una auténtica curiosidad, además, por ver lo que ocurre después de la muerte. En ese sentido, también vale, porque lo hemos mencionado en varias ocasiones, en lo que es el pensamiento mágico. Hay que decir que la comprensión del mundo del niño se limita, se concibe desde una perspectiva bastante limitada, que es su propia experiencia. Y hay tres aspectos del pensamiento que son básicos para el concepto de muerte. Lo primero es el egocentrismo, que se entiende como la impresión de que el niño es el centro de todo lo que ocurre en el mundo. Su lenguaje suele ser característico de esta forma de pensamiento, es decir, repite muchas veces lo que ya ha sido establecido por otros, establece dinámicos monólogos que no van dirigidos a nadie, aun cuando se halla en presencia de otras personas. Entonces tenemos egocentrismo. Segundo, pensamiento mágico, porque de alguna manera persiste en nosotros una vez siendo adultos. El pensamiento mágico hace referencia a la idea que tiene el niño de que un suceso exterior cualquiera lo puede interpretar como resultado directo de sus deseos interiores, atribuyéndole un poder que muchas veces le resulta aterrador. Es decir, el niño puede pensar que se rompa mi padre una pierna porque le castigó, le hizo algo que además el niño vio, que la ruptura de una pierna es dolorosa. Y si el padre sale y se resbala y se rompe una pierna, el niño va a pensar directamente que eso fue consecuencia de su pensamiento. Eso es el pensamiento mágico. El animismo se refiere al aspecto del pensamiento que atribuye conciencia a cosas o sucesos naturales. El artificialismo alude también a la idea de que el niño cree que todos los objetos están constituidos con un propósito determinado, y finalmente la participación describe la idea de que todos los actos humanos y los procesos naturales interaccionan entre sí. Entonces, el animismo, el artificialismo y la participación junto al pensamiento mágico son tres de los aspectos más importantes para el posterior desarrollo del concepto de muerte en el niño. Por eso, aunque parezcan términos muy complejos, es importante que nos eduquemos en ese sentido si queremos que los niños tengan un buen afrontamiento con su muerte, con muerte de otras personas. Muy bien, vamos para nuestro corte musical y estamos escuchando el concierto para piano de Clara Schumann. En Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte, con el tema de hoy, el niño y la muerte, y nuestro invitado, el doctor Jorge Montoya Carrasquilla. Les recordamos, queridos oyentes, que nos interesa en este ciclo entonces comenzar a escuchar su participación activa y conocer por escrito de sus sugerencias, recomendaciones y sobre todo temas que quisieran escuchar en este programa educativo y cultural sobre el morir y la muerte. Ustedes pueden enviar sus opiniones al apartado aéreo 1226, Universidad de Antioquia, especificando emisora cultural, o dirigirlas al edificio San Ignacio, carrera 44, número 4872, segundo piso, puntualizando también emisora cultural. Y le recordamos los dos eventos que vamos a desarrollar y que se van a realizar en los dos semestres de este año. El primero son las terceras jornadas sobre el morir y la muerte organizadas por la Asociación de Estudios Tanatológicos Aesta Iris, el día jueves 11 de mayo en el auditorio del SENA de 2 a 6, entrada libre con previa inscripción al teléfono 234-6102. Y en el segundo semestre, el sexto encuentro interdisciplinario sobre fase terminal y muerte, organizado por la Cátedra Fernando Zambrano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, y se realizará el viernes 29 de septiembre. Y ustedes pueden allegar información del evento en el 510-6919. Bueno, doctor Jorge, vamos para un tema de gran interés y hablemos acerca de la aflicción en el niño por muerte. ¿Cuáles son esas reacciones puntuales? Porque es importante que los adultos conozcamos estas. Bien, las respuestas o las reacciones de aflicción que se presentan en los niños son variables y dependen en parte de los factores que hablamos inicialmente. Entre las que usualmente se incluyen, cabe destacar las siguientes. Habrá tristeza y depresión. Recordemos que esa puede ser corta, intensa, pero recurrente. Habrá ansiedad. Además, esa ansiedad y la tensión interna pueden adoptar la forma de una hiperactividad, es decir, de un comportamiento excesivamente activo, inquieto o agresivo. Puede aparecer cólera, culpa, desorganización de su comportamiento que puede llegar incluso a la delincuencia, un sentido de vulnerabilidad e inseguridad personal por la muerte que ha ocurrido. Puede haber aislamiento, problemas conductuales y trastornos disciplinarios, por ejemplo en la casa o en el colegio, y trastornos del sueño, de la atención o de la concentración. La respuesta o la reacción casi inmediata de un niño cuando se entera de la muerte de un ser querido gira en torno a tres preguntas. ¿La causé yo? ¿Me puede ocurrir a mí? ¿A mi papá o a mamá? ¿Quién cuidará de mí? Cualquier tipo de intervención o ayuda por parte de un adulto debe tratar con estas tres preguntas y explicarle al niño lo referente a la enfermedad para que pueda establecer así las diferencias pertinentes entre él y la persona fallecida, entre la causa real de muerte y la causa fantaseada. Recordemos que el pensamiento mágico del niño le hace pensar que él pudo tener que ver algo con la muerte de su ser querido. Por tanto, deberemos siempre investigar cualquier idea de responsabilidad en base a ese pensamiento mágico que el niño tenga y aclarársela. Qué bien. Y bueno, hay una inquietud también. Vamos, si por favor nos puede puntualizar ya concretamente frente, por ejemplo, a pérdidas de hermanos, de padres tan importantes en la vida de un niño, ¿cuáles serían las reacciones? Bien, como parte de las reacciones que manifiesta el niño dependen de los factores que vimos inicialmente, si es una muerte repentina, una muerte esperada, del nivel de apego que tenía con ello, pues pueden variar. En mayor o menor intensidad se describen, por ejemplo, las siguientes reacciones. Enuresis, es decir, se orina en la cama. Todas estas reacciones pueden aparecer por primera vez o empeorar si ya existían. Porque recordemos, por ejemplo, que si el paciente era un enfermo que ya venía, una enfermedad terminal más o menos larga, los problemas pueden venir desde antes. O sea, aparecen de primera vez o se empeoran si ya existían. La enuresis, orinarse en la cama. Jaquecas, que es el dolor de cabeza. Deficiente rendimiento escolar, fobia escolar, es decir, no quiere ir al colegio. Depresión, ansiedad grave, diversas quejas somáticas, es decir, el niño comienza a quejarse por primera vez o son peores de dolores, molestias indefinidas. Preocupación por responsabilidad de la muerte del ser querido, en este caso el hermano, su papá, recordemos pues el pensamiento mágico. Temor también de que ellos mismos morirán, muchas veces fomentados por las mismas explicaciones que nosotros les damos de la muerte misma. Resentimiento hacia los padres por pasar, o hacia el padre o la madre, por pasar mucho tiempo con el ser querido mientras estuvo enfermo. Preocupaciones con fantasías acerca de la muerte también, que pueden aparecer de primera vez o empeorar si ya existían. Es decir, tenemos un conglomerado de síntomas que pueden explicar. ¿Y dónde los podemos observar? En casa. ¿Y dónde más? La profesora. Porque la profesora deberá estar enterada de lo que le ha sucedido al niño y vigilarle en ese sentido y comprenderle y darle una ayuda, puesto que este manual estaría muy indicado también para los profesores que trabajan con niños. Un aspecto también que nosotros podemos apreciar es porque los niños muchas veces tienen dificultad de expresar qué es lo que están sintiendo, pero en sus juegos o en su pintura, en los dibujos que hacen, suelen a veces encontrar el vehículo apropiado de expresar su angustia y su dolor. Sí, y lo que está manifestando el doctor Jorge es de vital importancia, porque muchas veces los padres o los mismos profesores a veces son un poco duros, rígidos y no comprenden que realmente la raíz de esto está en la pérdida de ese ser querido que le es tan vital en su desarrollo, ¿no? Bueno, y vamos a otra inquietud, doctora, ¿cuál debe ser el manejo adecuado por parte del adulto al niño en duelo? Bien, para ayudar a un niño a enfrentar saludablemente la muerte de un ser querido, es, primero, absolutamente imprescindible conocer adecuadamente su proceso normal de aflicción, sus atributos especiales, la concepción de muerte que se corresponde con su edad y desarrollo psicológico alcanzado, los factores de riesgo y el proceso general para facilitar su enfrentamiento. Este proceso, además, deberá estar siempre acompañado de un lenguaje sencillo y apropiado a la edad del niño, evitando explicaciones complicadas o que estimulen sus fantasías y una concepción equivocada de la muerte, facilitando siempre, en la medida de lo posible, su participación, siempre y cuando éste quiera, sin obligarle, en la pena familiar y en el entierro, en el velorio o en la novena. En una sola palabra, o en dos palabras, educación en duelo. Sí, es importantísimo, ¿no? Y sobre todo comprensión del mundo del niño. Por eso es que este programa consideramos es de gran valor, porque como él lo aludía en una forma tan clara y tan pedagógica, nos enseñaba hace un momento, no es lo mismo un niño frente a la muerte de 6 años a otro de 3 años a otro de 12 años. Lo mismo que no es tampoco lo mismo un adolescente, ¿cierto? Y precisamente la siguiente inquietud, doctores, tiene que ver con el adolescente. ¿Qué es lo que caracteriza el duelo en el adolescente y cuál debe ser el manejo adecuado por parte del adulto? Bien, a veces también es un grupo que solemos dejar un poco porque no sabemos si son adultos o si son niños. Debido a la mayor madurez de su personalidad, eso lo sabemos. Los adolescentes entendemos que pueden enfrentar en mejores condiciones las consecuencias de la muerte. A diferencia de los niños, no dependen por completo de los papás para desarrollarse. No obstante, si un adolescente pierde uno de sus padres, se pueden presentar problemas a causa de la etapa de desarrollo en que se encuentran. Es decir, no es lo mismo que un adolescente intente psicológicamente separarse de sus padres mientras ellos están, que si falta uno de ellos. La ocupación predominante, y eso viene en relación con el tema, en el adolescente es liberarse de la estrecha dependencia de los padres, dirigiendo sus emociones hacia otros individuos y adultos ajenos a la familia, y lograr una identidad consistente, es decir, una personalidad propia. Y esto puede verse obstaculizado si justo en ese momento de independencia fallece uno de ellos. La desaparición de uno de los padres no conduce necesariamente, sin embargo, a reacciones patológicas. Las consecuencias de ese fallecimiento en su desarrollo emocional dependerán del nivel de desarrollo que haya alcanzado el adolescente, la calidad de sus relaciones personales y el grado de madurez que poseía antes de la muerte. También es muy característico que durante el duelo los adolescentes suelen pedir consulta que se le lleve al médico por un dolor, una erupción o cualquier otra molestia, cosa que antes no solía hacer, y si lo hacía, es posible que ahora, tras la pérdida, lo suele hacer con más frecuencia. Si bien lo que generalmente suele estar buscando es que se les tranquilice acerca de su salud, y quizás una sustitución del padre desaparecido representada por el profesional de la salud, puede presentarse también, como en el adulto, empeoramiento de enfermedades previas. El asmático, por ejemplo, pueden presentarse crisis más frecuentes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, reconocer que el adolescente también necesita bastante apoyo emocional y la oportunidad de expresar verbalmente sus preocupaciones, de forma que las falsas interpretaciones en relación con la muerte puedan ser aclaradas. Es decir, el adolescente, como cualquier otro, necesita expresar su dolor y sus inquietudes respecto a la muerte. Interesante. De todos modos, pudiéramos inferir que el duelo, el proceso del duelo en el adolescente puede ser ayudado durante ese proceso saludable, porque él va ampliando más su red de relaciones sociales, en tanto que un niño muy pequeño pues está muy, muy conectado básicamente con su núcleo primario, ¿no? Bien, vamos para nuestra siguiente pausa musical y estamos escuchando el concierto para piano de Clara Schumann. Thank you. Queridos oyentes, ya estamos entonces llegando a nuestra última parte de este interesante programa, El Niño y la Muerte, con nuestro invitado, el doctor Jorge Montoya. A ver, doctor, hablemos de algo que es muy importante que los adultos conozcamos, y es de los duelos complicados en el niño y en el adolescente. ¿Cuáles son los factores? ¿Cómo ubicar estos? Bien, antes hagamos un pequeño resumen. Teniendo en cuenta las variables que hemos visto hasta ahora y el hecho de que la educación de los adultos, y recordemos esto, en cómo manejar ese difícil asunto de hablar con los niños respecto a la muerte ha sido casi nula o no existe, porque nunca nos han educado cómo trabajar con los niños, la adaptación de los niños a la pérdida de cualquier ser querido puede ser inadecuada en un gran número de casos. Estas respuestas inadecuadas, que son el duelo complicado, pueden continuar por años e interferir con su adaptación social y escolar, o asociarse incluso a problemas psiquiátricos en la vida adulta. Por otra parte, el proceso de adaptación que tiene el niño a la pérdida puede verse retrasado si el niño se ve obligado, además, a defenderse de otros cambios en su vida cotidiana, es decir, crisis concurrentes asociadas a la muerte, como que se murió, no solo perdió el ser querido, sino nada más que cambió de domicilio, de ciudad, de colegio, de amistades. Veamos, por ejemplo, lo que se puede estar creando con niños que les toca vivir experiencias de pérdida en zonas rurales de este país y que se ven obligados a desplazarse, con lo cual, fíjense que no solo está perdiendo un ser querido, sino su entorno habitual, su colegio, sus amistades, es decir, que se suman una serie de duelos al mismo tiempo, y eso es un duelo múltiple. ¿Qué puede suceder? Bastantes cosas, y tendríamos que analizar cada caso, pero puede haber una exacerbación, es decir, un empeoramiento de los síntomas o las reacciones ante la muerte de cualquier ser querido, como es el orinarse en la cama, dolor de cabeza, fobia escolar, depresión, preocupaciones por la responsabilidad de la muerte, temor de que ellos mismos morirán, es decir, toda esta mezcla de reacciones pueden potenciarse mucho más, incluso suprimir su desarrollo. O incluso incrementarse una agresividad. Incluso puede violencia. Salir por ahí porque puede generar hasta la delincuencia. Entonces es tan grave las implicaciones de un duelo complicado en los niños y sus consecuencias a largo plazo en el desarrollo psíquico, que se exige una vigilancia cuidadosa a todo lo largo del proceso del duelo por personal especializado. Yo creo que es clave porque las consecuencias son bastante graves. Claro, y complicaciones psicosomáticas, ¿no? Y conductual, que es muy delicado. Bueno, y ya una última inquietud, doctor, que por lo general tratamos de hacer siempre con nuestros invitados, y es qué recomendaciones de orden práctico pudiéramos darles a los niños ya mayorcitos, o sea, a partir de los 7 años, y a los adolescentes frente a la muerte de un ser querido. Bien, hay 3 cosas claves. Primero, que la comunicación con los padres, con los hermanos o con sus cuidadores primarios sea siempre sincera, es decir, que no se quede nada por dentro, que hay que hablarlo siempre, que siempre es bueno preguntar, porque a través de las preguntas le va el niño va a aprender a suprimir falsas fantasías y malas interpretaciones. Y finalmente, que todo esto le va a ayudar a comprender mejor la realidad de lo que a él le pasa y lo que le pasa a la familia. Yo diría finalmente que, como un pequeño resumen, que tenemos dos cosas claves en el duelo con los niños. Primero, que la edad es el factor que determina la respuesta a la pérdida de un ser querido. Y finalmente, que la calidad de la relación con el cuidador sustituto es el factor más significativo en determinar el resultado del duelo, incluso más que la misma pérdida, si el cuidador conoce el proceso y ayuda al niño. Entonces, digamos que esos son los dos puntos más claves, o puntos claves más importantes. Perfecto. Bueno, queridos amigos oyentes, entonces estamos muy agradecidos por la presencia del doctor Jorge Montoya Carrasquilla, por su profundo saber y conocimiento, todo lo que nos ha enseñado en este interesante tema del niño y la muerte. Entonces estuvo con ustedes en la dirección del programa Silvia Elena Valencia Madrid y en la asistencia técnica John Jairo Toro Casas. Hasta una próxima emisión y muchas gracias por su sintonía. Todo muere, sea grande o pequeño, débil o fuerte. Primero cumplimos nuestra tarea. Sentimos el sol y la luna, el viento y la lluvia. Aprendemos a bailar y a reír. Luego morimos. Leo Buscaglia. Caronte era aquel barquero que en la mitología griega pasaba las almas a la otra orilla del río Aqueronte para ser juzgadas ante el gran tribunal de la muerte. Tú puedes ser ese buen barquero, Caronte, que ayuda a pasar de forma digna y libre las almas al horizonte. Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte.